siendo aquel que vivió tus días, en ese mundo feliz en que yo contaba y tú te escondías. Como quisiera ser aquella canción que entró en tus oídos, hablándonos de amor y sin entender nosotros oímos. Como quisiera ser de tu diario íntimo las hojas, para poder descubrir tu nombre y el mío en el corazón. Como quisiera ser las sábanas blancas de tu cama, y acariciar tu piel, tocar tu cara como lo hace tu almohada. Amor mío, en mi boca quedarán tus besos. Amor mío, no olvidaré cuando dijiste te quiero. Amor mío, en mi boca quedarán tus besos. Amor mío, y no olvides que yo aún te quiero. Ese niño aquel que vivió tus días, en ese mundo feliz en que yo contaba y tú te escondías. Como quisiera ser aquella canción que entró en tus oídos, hablándonos de amor y sin entender nosotros oímos. Como quisiera ser de tu diario íntimo las hojas, para poder descubrir tu nombre y el mío en el corazón. Como quisiera ser las sábanas blancas de tu cama, y acariciar tu piel, tocar tu cara como lo hace tu almohada. Amor mío,